La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. La Facultad de Ciencias Sociales, que es quien ha hecho esta apertura a las organizaciones sociales, que viene a darle a esta actividad que nosotros hacemos un prestigio. Este grupo de madres o personas que están actuando en los comedores se convierten en muchos casos en referentes. O puedo pensar la vivienda como un conjunto de servicios habitacionales. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Las radios comunitarias, la mayoría de las experiencias han surgido vinculadas a experiencias de organización popular. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En cada semana vamos abordando distintos temas, intentando un poco acercar el conocimiento académico, la mirada de la facultad y la experiencia y el saber y el conocimiento de las organizaciones comunitarias. Esta semana vamos a estar hablando de la basura, de los residuos sólidos urbanos, tema de actualidad por el conflicto con el SEAMS en este momento. Vamos a hablar, bueno, ¿cuál es el negocio que hay detrás de la basura? De eso con nuestros invitados del día de hoy, que ya estamos en compañía. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uva.ar, también a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Pueden dejarnos preguntas, comentarios, sugerencias, o también pueden seguirnos a través de Twitter, en @elpuenteradio. Este es nuestro puente número 95. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. Y ya estamos en compañía en El Puente de hoy con Leonardo Pérez Esquivel. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien. Con calor. Sí. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Un saludo también a toda la audiencia. Muchas gracias por venir aquí a la radio. Leonardo Pérez Esquivel es miembro de la Asamblea de Becar y también es integrante del Espacio Intercuencas, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco qué es el Espacio Intercuencas y qué temas trabajan? Bueno, distintas organizaciones ambientales, que está integrado por asambleas, foros hídricos, organizaciones sociales de distinto tipo y alguna que otra ONG, formamos como un espacio de coordinación, que es una red, que trabajamos centralmente el tema del saneamiento de las cuencas, ¿no? Con una mirada más integral que incorpora no solamente el viejo concepto de cuencas hidrográficas, sino un panorama que tiene que ver con todo el hábitat que está que se desenvuelve alrededor, claro, de estas cuencas, ¿no? Que tiene que ver con los temas de saneamiento, de la recolección de residuos, de ordenamiento territorial, de la preservación de los recursos de agua, de superficiales y subterráneos, del tema de salud y los procesos también productivos que hay y que interfieren en la trama urbana y que, claro, no se genera. El problema del medio ambiente es más allá de cuestiones, claro, específicas, sino que tiene que ver con la vivienda, con la salud y con otras cosas, integralmente. Porque está todo conectado, no es que se pueda ver en pedacitos. Claro. Hoy, bueno, estamos centralizando el tema en el aspecto de residuos, porque, bueno, se están jugando varias cartas en el tema. Claro. Que van a afectar el futuro inmediato y de los próximos 20 años, digamos, ¿no? Si alguien quiere ya meterse para buscar información, tienen un blog que es espaciointercuencas.blogspot.com.ar, que allí pueden encontrar información y artículos sobre el tema. Sí, a veces no somos tan prolijos en la subida de información, pero bueno, sí. Un espacio para estar conectados es... Sí. Para comenzar, te propongo que podamos escuchar un audio que preparamos con algunas voces en relación al problema de la basura, de los residuos, que es muy complejo y muy amplio, un poco para ordenarnos y poder empezar a conversar sobre este tema. En la ciudad de Buenos Aires se generan 5.000 toneladas de residuos por día, de las cuales algunas son los residuos de barrido, todo lo que es limpieza de calles y todo, y después hay una cantidad bastante importante, que son casi 2.800 toneladas, que son residuos sólidos domésticos. Eso quiere decir que estamos generando casi un kilo, 1.200 kilos por persona por día. La ley Basura Cero, promulgada en 2005, pretende reducir el enterramiento en los rellenos sanitarios que tanto perjudican a los barrios más humildes del Gran Buenos Aires. Pero sin el trabajo diario de miles de cartoneros, esa ley no será nada más que una buena intención. Dentro de la cooperativa hay un proyecto socioambiental. Dentro de ese proyecto socioambiental están los promotores ambientales, que son los chicos que salen a la calle, tocan el timbre a los vecinos, le explican cómo tienen que separar los materiales, pero ojo, antes de eso hubo que capacitar a los promotores. Ha habido políticas erráticas, se ponen contenedores, se sacan contenedores, pero la realidad es que toda la basura va a parar al relleno norte. No se ha podido avanzar ni siquiera en lo que es la primera fase de la ley, que es separar en todos los domicilios en dos bolsas. Una campaña de reciclaje no es poner una ley, una campaña de reciclaje es concientizar a la gente. Y hasta ahora todo lo que se ha hecho en esa materia es simplemente publicitario. Nosotros vamos a ver, están las paredes por todos lados con carteles. Don José puso la bolsa en el contenedor, Doña María fue a hacer las compras con la bolsita, pero eso no dice nada. Ahí escuchábamos en el audio recién algunas voces. En primer lugar, a Marcela De Luca, que es ingeniera química. También a integrantes de la cooperativa Cartonera del Ceibo, Adrián Camps, legislador porteño por el Partido Socialista Auténtico, y a la legisladora porteña por Buenos Aires para Todos, Claudia Neira. Bueno, ahí se hablaban algunas cosas. En primer lugar, cifras. 5.000 toneladas de residuos por día en Ciudad de Buenos Aires. Casi un kilo de basura por persona por día se genera en Ciudad de Buenos Aires. ¿Una cifra importante o no? ¿Cómo lo ves vos? No, sí, bueno, es el distrito en el país que más basura genera. Lo que sí me parece que estaría bueno incorporar es el reconocimiento de que el modelo de relleno sanitario, donde se pagaba por enterrar basura a través de empresas contratistas gestionado por el CIEMSE, está como al borde del colapso. Este es el primer dato importante a considerar y que tiene, como decían ahí en la presentación, ya una evaluación desde que se instrumentó desde la época de la dictadura, donde el servicio estaba encarado en forma pública, digamos que se lo ha privatizado para que lo encaren empresas contratistas que cobran por esto y que nunca les interesó ni la recolección diferenciada ni avanzar en otros procesos de gestión de recolección de residuos, sino que la ganancia principal era por el entierro. Ahora, las fallas técnicas que tuvo eso, porque en algunos lados se implementó mal, sin las bases correspondientes de carpetas, de protección, sino que la basura fue directamente sobre la tierra y eso generaron todos los lixiviados, la contaminación de las napas subterráneas. Ha generado también costos de la salud en las poblaciones aledañas que generaron una reacción que empezó con Villa Domínico, con el cierre de Villa Domínico, después en González Catán, que todavía no se terminó de cerrar, solamente recibe la basura de La Matanza, en La Plata lo mismo. Y entonces lo que hay ahora y los distintos intentos de haber desarrollado otros rellenos en otras partes tuvieron mucho rechazo de la comunidad, que lograron instalar el tema de la discusión de la basura, todo claro. Eso generó. Pero el principal tema que tenemos hoy día es que toda la basura de la mayor parte del conurbano va a Norte 3, a San Martín, y ese es un relleno que está al borde ya casi del colapso. Y también hay ahora una fuerte presión para la expansión del mismo por parte de las jurisdicciones, pero que utilizan al gremio del propio SEAMSE para instalar este reclamo, ¿no? El conflicto entonces del SEAMSE pasa por esta ampliación de esta zona Norte 3, y vos decís que se están utilizando a los trabajadores en esto. Y sí, porque por un lado es entendible esto, porque es parte de la continuidad laboral que tiene, ¿no? O sea, cerrar un SEAMSE supone una reconversión de los trabajadores. De hecho, esto ocurrió en Villa Domínico, que se reconvirtió en una cooperativa, una empresa autogestionada, la UCT, que trabajan en el cierre, en la administración posterior en la cooperativa cierre, la UST. Sí, del relleno. Pero acá lo que hay es otra trama que plantea la expansión, no solamente del SEAMSE, el gremio de ahí de la zona, de Norte 3, sacaron una campaña diciendo, sí, qué harán con la basura, donde plantean esto, o sea, ampliar el SEAMSE y... Porque está colapsado y ya no entra más. Y a ampliar, y esto, o sea, el avance venía sobre el área de Tortuguitas, donde también los vecinos, albergue que ya se empezaba a avanzar en esa, también salieron a protestar, y esto forzó a que, por lo menos de palabra, los municipios de zona norte dijeran de que no va a haber una ampliación de esto, porque lo que no se ha tomado es todas las previsiones previas como para asegurar de que se puedan incorporar otros mecanismos de gestión de la basura antes de la disposición final. Y ahí quisiera entrar, si se puede, con el tema del plan de Acumar, del plan maestro de gestión de residuos que tiene la cuenca Matanza-Riachuelo, que es un poco la película adelantada de esto, porque ellos reconocen esta situación de que el modelo de relleno está colapsado, plantean un tema que puede ser interesante, hay que ver cómo lo gestionan, que son los ecopuntos, y es que cada municipio genere, previo al envío a disposición final, un tratamiento previo de la basura, que empieza en una primera etapa con la recolección la poda y de escombros, y operarían en lo inmediato como unas plantas de transferencias, sí, antes de mandar a disposición final, o sea, con la poda hasta podrían hacer compost. El problema ahí es cómo se incorpora el tema del reciclado, y que es lo que no está de palabra, pero no está puesto ni en ningún presupuesto. O sea, toda la plata va, y esta es la otra pata que tiene el plan de Acumar, en instalar, como reemplazo de los rellenos sanitarios, plantas industriales de termovalorización energética, donde bajo distintas tecnologías se utiliza la basura para generar energía. Sí. Algunas de esas plantas que se trabajan con orgánico, con descomposición del orgánico, o los tratamientos mecánico-biológicos, tienen emisiones, pero no son tan contaminantes porque pueden generar biogás y generar algún nivel de energía. Pero hay otras tecnologías que son más complicadas, algunas que no tienen mucha experiencia internacional comparada, como la que se quería instrumentar en La Matanza, en el Centro Ambiental de Recomposición Energética, el CARE, que era de depolimerización catalítica, que es utilizar el plástico para generar el combustible. Y eso no tiene comparaciones, es como vamos a ser como conejitos de India. Claro, hasta ahora no hay ninguna prueba hay, realizada. Hay, pero a escalas muy chicas, no para procesar por día 1.200 toneladas a 1.500 toneladas por día, claro, que es lo que recibe La Matanza solo en su distrito. Vamos a ir un poquito más atrás, así los oyentes que están escuchando por ahí no conocen un poco el tema o estos términos un poco más técnicos, empezar a pensar a qué llamamos residuos y qué pasa con la basura una vez que sale de casa, porque uno mete toda la basura, los desechos, en una bolsa y la deja en la puerta de casa. Después, ¿qué pasa con la basura? Y vos hablas del destino final que puede... ¿cuál es el recorrido y el circuito? La recolección de basura está en manos de los municipios, y este es un primer problema porque cada municipio debiera administrar de alguna forma de gestión. Lo que pasa es que como acá se inventó el SEAMSE, la dictadura inventó la coordinadora esta, que es una sociedad de Estado, formalmente, pero en realidad ha sido como una herramienta para transferir rentas a la patria contratista, nacional e internacional, o sea, quienes fueron los principales actores, Techín, Macri en su momento, Rollo en la actualidad, que es el que gestiona Norte 3. Entonces hay una recolección genérica de que vienen cuando sacamos la basura en la puerta, viene el camión patito, que se le llama así, que comprime la basura y lleva todo eso comprimido al entierro. O sea, que esa es una empresa privada. Sí, cada municipio contrata gestiona su contrato, digamos, ¿no? Y después de esos sueldos, el principal gasto que tienen los distritos es la basura, porque no solo por el contrato inicial, sino por todas las redeterminaciones de precio que frecuentemente se les extiende por distintas razones, para mejoras del servicio, para supuestas, digamos, y bueno, esa recolección se hace sin ningún criterio de separar, se le paga por tonelada enterrada. Claro. Ahora después se inventó un poquito lo de área limpia, o sea, como para disfrazarlo un poco. ¿Qué sería área? Que esa parte de mandarla a enterrar, limpian la zona en la cual operan, digamos, porque bueno, no es solamente la recolección, sino también el barrido y limpieza, digamos. Claro. Pero bueno, la bolsa se mete toda la basura en esos camiones y se lleva a disposición final, que es un término que da terror también, no casualmente surge de la dictadura, claro. Que es mandarlo a entierro, donde ahí se lo acomoda en grandes montañas, donde ya está como metros y metros, de 30 metros. Montañas de basura. De basura, digamos, donde también sobre esa zona ha habido intervención de cartoneros que tratan de recuperar lo que puedan, y hubo, bueno, a partir de las luchas de ellos y de la... Se lograron en su momento que se instalen ahí en Ensenada plantas sociales, donde hacen un común tratamiento de la basura que reciben, tratan de recuperar lo que pueden, digamos, ¿no? Pero claro, la basura llega toda comprimida, o sea, claro, no llegan en las mejores condiciones. Claro. Ahora, después de los cortes que hicieron a mediados de año, lograron que le paguen por planta social y por tonelada recuperada, lo cual es como un principio de avance, pero el SIAMSE los quería coaccionar de que a cambio de eso tenían que aceptar las plantas industriales, ¿no? O sea, tengamos en cuenta, yo cuando señalaba esto de Acumar, que en el plan de inversión de Acumar la mayor parte de la plata va a las plantas industriales, no hay un solo ítem que diga que la plata la van a poner en los recuperadores urbanos, y esta es la gran discusión, lo que hay que poner en agenda, porque acá lo que se está escamoteando en esto es que hay toda una cadena de valor clandestina, que bueno, ahora se empezó a blanquear un poco, pero donde una gran masa atomizada de recuperadores le vende a un intermediario que después le vende esos insumos a las empresas, que son las que cotizan en bolsa. Y esa cadena de valor es lo que no está puesto en el debate, es lo que hay que tratar de blanquear para que se vea en cada segmento de material recuperable cómo se puede llegar a mejorar la recolección diferenciada y también el pago a todos los recuperadores urbanos. Desmantelar un poco el negociado de la basura, que una de las consignas que ustedes también proponen. Es un poco el tema, o sea, lo que hay que salir a discutir, porque de la basura pueden vivir todos, el asunto es que hay que repartir el negocio, digamos, que es lo que no quieren. Nadie quiere repartir. Y no, porque lo que viene acá es cerrado en los rellenos sanitarios, viene el reciclado de ellos desde la patria contratista, que es las plantas industriales, son los mismos actores. Entonces lo que hay que poner en tela de juicio es que el Estado puede profundizar y ampliar, digamos, una recolección con una separación en origen, con la recolección diferenciada, a través de los cartoneros y rediscutiendo los contratos con las contratistas privadas, otro esquema de gestión donde haya un mayor volumen de recupero para insumos de la industria y también en algunos segmentos incorporación de valor agregado con reciclado. Estamos hablando con Leonardo Pérez Esquivel, integrante de la Asamblea de Bécar y del Espacio Intercuencas. El tema de hoy es la basura. Vamos a escuchar un poquito de música ahora, el tema de Ataque 77, Cartonero. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par, y como no hay un peso para más. llevamos a cartonear, sino con qué nos vamos a dejar. Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le sigo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no para de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Seguimos en El Puente. En el programa de hoy estamos hablando de residuos sólidos urbanos. Queremos saludar a los que nos dejaron sus pulgares hacia arriba en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, Mariano Correa, a Play La Plata Avanza Ciudad, y a los comentarios de Adrián Espinardi, muchas gracias, y a Claudia Lertora. Muchas gracias a los que van sumando ahí en el Facebook, que es una forma de estar en contacto. Estamos en el programa de hoy ya también en comunicación con Edgardo Boiras. Edgardo Boiras es integrante del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. ¿Qué tal, Edgardo? Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Estamos también en la mesa con Leonardo Pérez Esquivel, así que queremos consultarte también sobre este tema que ustedes lo están trabajando desde el Foro del Río de la Plata. Primero, consultarte, bueno, estábamos en la primera media hora hablando de todo lo que involucra este tema y este problema y este negocio de la basura, ¿no? Pero, ¿por qué los residuos sólidos urbanos son contaminantes tanto al agua, al aire y al suelo? Esto que ustedes también diferencian. ¿Qué es lo que contamina de la basura? Bueno, la basura, cuando se descompone, se produce en una serie de síntesis química, por lo cual se elimina alrededor de 190 tipos diferentes de gases. Sí. De los cuales el 60-70% son nocivos para la salud. Esos gases que se generan en el proceso de descomposición quedan venteados, o sea, va para donde va el viento y cualquiera que vive alrededor de esos basurales lo puede captar, digamos, y se puede enfermar. Además de los olores nauseabundos, claro, proliferación de roedores y diferentes tipos de alimañas, y también el tema de los jugos de la basura, que son los líquidos lixiviados, que son terriblemente contaminantes, y justamente por su carácter de líquido, si no está controlado, eso se filtra, si no se los capta y se los trata y se los depura, y se lo arroja, por ejemplo, en, como se hace ahora en alguno de los centros de acopio de basura de la SEAMSE, eso filtra y contamina la tierra y en algún momento llega hasta las aguas subterráneas. Claro. Nosotros estamos, digamos, sobre un acuífero muy importante, que es el Puelche, y creemos que está siendo atacado en diferentes lugares justamente por los basurales a cielo abierto que no tienen control ninguno. Entonces, esos serían los dos problemas más graves, ¿no? El tema de los gases y el tema de los jugos, de los líquidos lixiviados de la basura. Bien, ¿y qué políticas públicas ves o que hay o que no hay al respecto de este problema de la basura para, digamos, llevar adelante una solución real y de fondo al problema? Pero si esto avanza de acá a 20 años, vamos a estar todos nadando en basura. Claro, exactamente. Bueno, en realidad celebramos desde el foro que en algunos distritos las autoridades empiecen a hablar del problema de la basura. El tema es que siempre se sigue con un ciclo que ya dio malos resultados, que es el tema de los rellenos sanitarios. El relleno sanitario es acopiar la basura en un lugar, sellarla con unos nylones y punto. Sí. Digamos, después se hacen piletones con jugos lixiviados. Ese tipo de enterramiento de basura, que es el que ahora todavía se sigue manejando, con las plantas de tratamiento que piensan hacer en varios lugares, en varios distritos, por ejemplo en Berazategui, el ciclo del SEAM se sigue intacto, o sea, que se pueda vender, se recicla y se vende, se comercializa, y el resto sigue el ciclo del SEAM. Entonces, es una solución a media. Claro. Porque está bien reciclar, está bien reutilizar, pero sigue estando mal enterrar la basura. Hay que recordar que en Villa Domínico, donde la SEAMSE durante alrededor de 30 y pico de años enterró basura, cambió la geografía del lugar, elevó la cota de la tierra 8 metros, y esa zona ahora está terriblemente contaminada. Y enfrente, que hay un barrio, un montón de gente cayó víctima de esto que te estoy diciendo yo, de los gases que en la SEAMSE de Villa Domínico son venteados. Hay como sistemas de cañería donde se ventea directamente, entra en descomposición y eso sale. Bueno, ahí hay alrededor de 77 enfermos de diferentes tipos de cáncer. A ustedes ponen acá que en nuestro país 2 de cada 5 camas ocupadas en los hospitales públicos es debido a enfermedades contraídas por tomar el agua en mal estado. Sí, que eso es claro, y sí, por supuesto, porque, a ver, red pública de agua no hay en todos lados, aunque uno piense lo contrario. Berazategui, por ejemplo, en la zona del Pato, que vendría a ser el patio trasero de Berazategui, tal como lo consideran las autoridades, todavía no tiene agua potable. Entonces, el que tiene dinero para hacerse una perforación de 70 metros de profundidad, accede al agua pura. Y si no, Bromas, claro. Claro. Y ustedes tienen una serie de propuestas desde el foro para llevar adelante que tiene que ver con la generación de menos residuos, la separación en el origen, claro. La recolección. ¿Cuáles son esas, si podés contarnos un poco, estas propuestas en contraposición a la política que se está llevando adelante, ¿no? Sí. Bueno, lo que hay que hacer en realidad es, viste que ahora se utiliza mucho esto de las 3 R. Reutilizar, reciclar, bueno, habría que agregarle la R de repensar, claro. 4 R, ya. Hay que repensar la forma del manejo de la basura, empezando, por ejemplo, por una ley que impida, por ejemplo, la proliferación de botellas de plástico. Hay que volver al vidrio, que es más barato, es más económico. La creación de una ley de envases. La ley de envases, exactamente. Y también una ley de packaging. Porque, por ejemplo, ¿por qué para comprar un celular te viene con 7 envoltorios distintos? que no cumplen ninguna función más que estético. Entonces hay que reducir la cantidad de los envases, y creo que las empresas, por una cuestión de ventas, se tendría que empezar por ahí. Y después, y esto ya tiene que ver con el gobierno, digamos, empezar a promocionar las plantas de separación de residuos, donde el vecino sea el principal protagonista. Ese es el mejor método, el método que permite la mayor cantidad de reciclado y reutilización de residuos es cuando el vecino separa simplemente en dos bolsas distintas, uno húmedos, otro secos. Claro. Ahí se empieza, sí. El tema es después la recolección diferenciada, porque si yo en mi casa lo divido en dos bolsas húmedos y secos, lo dejo en la puerta y después lo meten todo junto, entonces no tiene ningún sentido. Claro, no, por supuesto. Eso tiene que venir planteado desde arriba hacia abajo con una campaña de concientización, regalando bolsas, educando al soberano. O sea, educar a la gente en el manejo. O sea, todos nos tenemos que educar porque tiene que ser alguna política de Estado, y una política de Estado de participación plena, que yo creo que es posible. Lo que pasa es que hay que montar una campaña de publicidad, o sea, no es sencillo hacerlo, pero tampoco imposible. Claro. Y por sobre todo las cosas necesarias. Una vez que nos acostumbramos, bueno, lunes, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, recolección de húmedos, que son los que se ponen feos más rápidamente. Y por ahí día, jueves y martes, de secos. Claro. Tiro, digamos, como para cómo está organizado en los lugares donde tienen recolección diferenciada. Así que, bueno. ¿Qué están ustedes realizando desde el foro? ¿Si tienen algunas próximas actividades para poder contarnos? Sí. Mira, nosotros participamos de algunas asambleas vecinales donde hay conflicto por el tema de la basura. Entonces, un grupo de gente del foro participa en el pato con el reclamo de los vecinos, que es donde le van a instalar una planta de reciclado, y ahí estamos con los vecinos acompañando y pidiendo informes y accionando en todo lo posible para concientizar al vecino de qué es lo necesario y cómo se contaminaría menos la zona. Claro. Y también estamos acompañando a los vecinos de Espeleta, que pudieron hace unas 3 semanas o 4 impedir que sigan tapando una cava con basura domiciliaria. No se podía respirar y bueno, estuvimos ahí con los vecinos, charlamos. También hay un grupo en Quilmes, en un centro cultural, que hay 3 o 4 organizaciones barriales que se están juntando para hacer una propuesta al intendente de Quilmes, porque ven que, claro, cuanto más pobre es la zona, más tendencia a que le tiren la basura y que sean lugares olvidados. Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí se hicieron unos escritos, se hizo un pedido de informes al intendente de Quilmes, el Barba Gutiérrez, bueno, no respondieron. Nos conectamos con unos abogados ambientalistas, ahora va a haber un pedido de informe formal a través de mesa de entrada. En fin, esa es la participación que está teniendo y, por supuesto, estudiando y investigando todas aquellas cosas que tienen que ver con cómo tratar mejor a los residuos, ¿no? Porque es algo permanente. Claro, y es algo que hay que estar al tanto y manejar algunos términos para poder reclamar, ¿no? Con firmeza, claro, y con certeza en el tema. Claro, para recomendar cosas que sean viables y realmente sustentables, no el término sustentable que le dan ahora. Porque ahora, viste, todo es sustentable, pero resulta que cuando vos hurgás un poquito, te encontrás con que, no sé, que van a quemar basura, como quieren hacer en el CARE de La Matanza. Entonces eso de sustentable no tiene nada. Claro. Porque las dioxinas vuelan y cualquiera las puede captar y enfermarse. Te agradecemos mucho, Edgardo, por esta comunicación con El Puente. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Era Edgardo Boiras, del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, en diálogo con El Puente. Si alguien quiere más información sobre este foro, tienen una página que es www.fororiodelaplata.com.ar, que tiene mucha información y artículos muy sencillos, fáciles de leer, con mucha información interesante sobre el tema. Así que no dejen de visitarla, fororiodelaplata.com.ar. El Puente. Es hora de encontrarnos. Y seguimos en El Puente en compañía de Leonardo Pérez Esquivel, de la Asamblea de Bécara, integrante del espacio Intercuencas. Estábamos recién conversando con Edgardo, ¿no?, un poco de lo amplio que implica este tema de la basura. Y bueno, quizás por ahí ahora meternos, Leonardo, un poco de cuáles son las cosas que se podrían hacer en la vida cotidiana. Si hay algunos hábitos que podríamos ir cambiando para esto de generar menos residuos, porque los que generamos somos cada uno individualmente, los ciudadanos en casa, ¿no? ¿Hay algunas cosas puntuales que se pueden ir haciendo en relación a esto? Sí. Porque si no, uno ve que uno, ¿no?, sí. El tema abruma, que depende de la profundidad de las políticas públicas. Entonces, bueno, yo como en la cuestión práctica, ¿qué puedo hacer? Bueno, uno puede hacer una separación primaria, digamos, si uno tiene algún recuperador que hace el trabajo, que pasa por la vereda, o algún trabajo más de territorial, por manzana, que tienen algunas cooperativas, bueno, entregársele los residuos, por lo menos los secos, que es lo más fácil. Pero yo quisiera agregar es que el tema no es la generación de basura somos nosotros, sino que es parte de un modelo productivo. Son las empresas las que generan los envases, el packaging. Entonces, digamos, nosotros somos los que ponemos en la puerta. Los consumidores, claro, que ponemos en la puerta esto. El problema es que aquí hay que tratar de ver también que la discusión, esto que se comentaba antes acá, de la ley de envases, que es la responsabilidad del generador, y que el generador también se haga cargo del pasivo ambiental. Porque es acá, cierto, ¿cuál es? Son las empresas las que generan un pasivo que se lo transfieren al Estado, que paga a otros sectores económicos por esa recolección. O sea que es una... hacen bingo de todos los lados del mostrador, ellos, y nosotros somos aparentemente, claro, los patos de somos el pato de la boda en esto. Entonces me parece que la discusión de la ley de envase hay que ver ahí cómo se discute, porque hay distintas propuestas que se están en discusión. La mayor parte de los, salvo dos o tres proyectos que mencionan un poco el tema de los recuperadores urbanos, en realidad lo que apuntan es a integrar el negocio con las propias empresas, asociar a cámaras de empresa, para que hagan sus propios planes de reciclado, de recuperación. Y eso es, bueno, darle que ellos integren el negocio de otra forma, nada más, pero está bien. Bueno, sí, dada la magnitud que esto, que no hay una solución única, ni una llave mágica que resuelva todo esto, hay que ver cómo se, que es un poco lo que nosotros estamos tratando de ver, es que se diversifica la matriz de gestión de esto, ¿no? Porque, bueno, hay algunas cosas, pero muy marginales, donde puede haber incineración, que es lo que nosotros, con los patogénicos, eso que de hecho ocurre, digamos, algo de relleno seguramente va a tener que quedar, digamos, porque todo todo el del reciclado no se puede recuperar todo. Pero lo que hay que ver de poner más sobre el tapete es que haya una gestión donde haya esta recolección diferenciada, donde haya una inclusión social de los cartoneros, donde, y de los recuperadores urbanos, donde se junta aquí un tema que es central, que a veces es difícil de plantear, que es la inclusión social, o sea, la dignificación del trabajo de los recuperadores con una defensa del medio ambiente, ¿no? Que a veces aparece contradictorio, sobre todo en los temas industriales, donde el tema de la reconversión de las industrias, todo esto genera muchos conflictos por el tema de empleo, de los costos laborales y todo esto. Pero acá, que se puede hacer una política de inclusión social que tiene un alto impacto y un efecto multiplicador en sacar a todos los hogares que participan como estrategia de sobrevivencia en el tema del recupero, lo sacan de la indigencia. O sea, y muchos quizás hasta de la pobreza. O sea, claro, es una forma de trabajo. Porque pueden, no es solamente, el tema acá es como qué herramientas se puede incorporar, porque no es solamente la venta de lo que ellos puedan recolectar, sino que además que se le pague como promotor industrial, como promotor ambiental o como como una suerte de sobreprecio, digamos, de por la actividad que llevan adelante. Y eso sería como una instancia de blanqueo de la actividad y de inclusión social que altamente significativa, digamos, porque tendría un efecto muy muy, claro, muy alto. Eso, claro, ¿no? Ojalá sí. De hecho, tengamos en cuenta que hay una situación parecida con el Fondo Especial de Tabaco, que nosotros venimos con el tema del Fondo Especial de Reciclado, que es lo que venimos planteando, que tomamos algunos aspectos de ese fondo, que era también una masa de pequeños productores tabacaleros atomizados que le vendían a dos empresas, que es un oligopsonio. Entonces, a partir de eso, el Estado creó un fondo que está cargado en el paquete de cigarrillos para pagarles un sobreprecio, además de lo que le vendían a las empresas, cobraban. Eso le daba cierta estabilidad. Si algo similar se establece con el tema del recupero, con la recolección diferenciada, bueno, el efecto esto de inclusión social estaría asegurado en un buen porcentaje y habría una herramienta como para que las cooperativas también pudieran tener una proyección en el tiempo. Igualmente nosotros no solamente planteamos el tema de cooperativas, sino también la gestión pública de esto. O sea, nosotros queremos, o sea, porque las cooperativas son también altamente manipulables, claro. Tienen muchos altibajos. Yo creo que también tiene que haber una gestión pública. La municipalización del servicio. Y yo creo que sí, hay, de hecho, en algunos municipios hay recolección diferenciada municipal. Lo que hay que tener sí es una alternativa como para decir, bueno, qué se hace después con los residuos, porque bueno, por ahora está el SEAMSE. Y también en los lugares donde no estaba el SEAMSE, que es Cuenca Alta, por ejemplo, de todas las cuencas, pero vamos a citar el de Acumar porque tenemos los datos. Y tuvimos ahí en Cañuelas, en la audiencia que se hizo en este año, ahí nos contaron que todos los basurales a cielo abierto, que eran como un objetivo de la corte para levantar, empezaron a levantarlo. Pero ahí sacaron de basurales que tenían 20, 30 años, 150 mil toneladas de residuos, que mandaron a Norte 3. Claro. Alrededor de 9.000 camiones. Lo sacaron de un lugar y lo llevaron a otro. Claro, sanearon ahí ahora, pero ¿cuál es el recambio? Iba una planta de estas industriales. Entonces, bueno, son municipios que, si bien algunos tienen producción industrial importante, no son tan poblados como para no poder llevar adelante esquemas de gestión alternativas como han hecho en Trenquelauca en su momento hizo. Hay municipios en el interior empezado a hacer hace ya años. Bueno, el caso de Trenquelauca que fue como importante en su, fue uno de los primeros que arrancó con esto, que sí se puede hacer esta recolección diferenciada y se podría mejorar. El tema acá es dónde se pone la plata, porque el presupuesto hay, el problema es dónde se pone, y esa es la discusión que hay que dar, ¿no? Y también dónde se pone este negocio la plata, y que no todos lados llega la recolección, porque digamos la verdad en Ciudad de Buenos Aires es una cosa, pero en conurbano o en otros lugares hay zonas donde no llegan los camiones de recolección de basura. No, y ahí con más razón podría haber, escuchamos ahí en la audiencia a los municipios también y a los propios de la CUMAR que estaban a cargo del tema de residuos, de que no sabían qué hacer con las villas. La verdad que los propios cartoneros tienen la solución a esto, porque si les pusieran ahí tractores para hacer sacar la basura ahí de la zona o establecer plantas de separación ahí, digamos, en algún predio, ya podría haber una mejora significativa de esto. O sea, el tema es cómo se, al dársele todo esto a las empresas contratistas e ir al pie de esas empresas, que no a esas empresas no les interesa hacer la recolección en las villas y entonces hay que plantear otra. Pero hay un Estado que contrata esas empresas que debería exigirle. Claro, sí, bueno, pero ahí hacen trampita, entonces recolectan salteado. Entonces, bueno, pero si vos crees que yo te recolecte todos los días, poneme más camión. Entonces hay otra renegociación de contrato, otra redeterminación de precios, o sea, la bicicleta, de que se contrata por un monto y se termina pagando otro monto de después de varias relicitaciones, que por lo general son anuales además. Claro. Entonces, bueno, ese es un debate que hay que dar a nivel municipal, que es bastante duro, porque ahí es donde está parte del negocio, digamos, ¿no? No solo por las empresas contratistas, sino también de los funcionarios que son afines a estas empresas. Bueno, nos quedaron un montón de temas afuera, lamentablemente el tema de la ley basura cero, por ejemplo, entre otros, pero es bien amplio el tema. Fue muy interesante poder conversar con vos, Leonardo. Muchas gracias por haber venido aquí al Puente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ojalá que se pueda seguir dando debates de esto, por lo menos dejarlo en la agenda. Así es, ojalá que sí. Muchas gracias. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. Y ya llegamos al final del puente del día de hoy. Hoy estuvimos hablando de los residuos sólidos urbanos y el negocio de la basura con Leonardo Pérez Esquivel del Espacio Intercuencas, y también conversamos con Edgardo Boiras del Foro en Defensa del Río de la Plata. El viernes vamos a continuar hablando de esto con investigadoras de las Facultades Sociales que están investigando este tema del Instituto Gino Germani. Vamos a estar conversando con ellas en el día viernes. Les queremos dejar una información que es de una campaña que están haciendo unos alumnos de la Facultades Sociales de la carrera de comunicación, que es sobre el estrés académico. Están haciendo toda una campaña a todos los jóvenes que están estudiando en las Facultades Sociales que sufren estrés a la hora de los finales de los parciales. Bueno, ya están algunos consejos que si quieren conocerlos pueden entrar en su Facebook, facebook.com/hechounzombie se llama, ¿no? Esto de ser un zombie a la hora de estar en la época de los parciales. Bueno, se meten ahí en Hecho un Zombie, van a conocer de qué trata esta campaña, que es por el estrés académico, que el estrés académico no te afecte. Así que queríamos dejarle este datito y nos reencontramos el viernes. Muchas gracias, Marcelo, en la operación técnica, gracias a todo el equipo de producción, y nos vemos el día viernes para construir otro puente juntos. Quisiera que fuera al revés, pero no puedo. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culebjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.